loco, porque me he dado cuenta que siempre me mentías cuando tú me hablabas de amor. Hoy quiero olvidarte porque me duele recordar las cosas que decías que nunca salieron de tu corazón. Y ahora tengo que olvidar para no sufrir. Sé cómo pude confiar sin conocerte. Sin conocerte.